En coche al muere. ¿Y quién era ese general? Juan Facundo Quiroga. El arte sintió fuertemente el asesinato de el Tigre de los Llanos. ¿Asesinato? Sí, asesinato. Y parece que anunciada con tiempo. Él pudo haberlo evitado, pero podía haber sido interpretado como una debilidad o como que tenía miedo. ¿Y eso? Nunca. Los artistas, Juan, y toda La Rioja, lo siguen llorando como en esta cantata riojana. Otra vez el alzamiento del coraje, remolinos de a caballo, los llamaron caudillos. ¿Será porque andaban con el pueblo y el poder en las montas, nunca quietos, siempre en pie de guerra, desalojados de la paz? Solo en algún campamento de su sueño los sorprendió el amor. 9 provincias son suyas, mi general. Si el pueblo no quiere ser federal, el caudillo llanisto Juan Facundo Quiroga viene montando un moro. No es cierto, monta en su nombre un nombre que inventaron los riojanos. Quiroga se llama a los pastores y labriegos, esa gente que de nada es dueña y que hoy se une en un nombre por tener juntas sus nadas. Juan Facundo Quiroga, general de los miedos, parte desde los llanos rumbo a las boleadoras, leguas apasionadas pisa el potro por comarcas feudales que temen sus patillas. Hombre macho ese Quiroga que lo parió, se viene solo y parece tiene un montón. Don Facundo, si usted quiere, le cambiamos la tablada por sus vientos federales. Don Tigre de los Llanos, acá tiene una bala, se la manda la historia, repártala en su gente. Por todas partes lo acompañó, Barranca ya ha pasado y usted quedó. La Rioja por todas partes lo acompañó. Escuchábamos un fragmento de la cantata riojana de Héctor García con Ramón Navarro. Y ahora nuestro relator Marco Chacón. Facundo Quiroga, el Tigre de los Llanos, nació en 1778 en San Antonio, departamento de Los Llanos, provincia de La Rioja. A los 16 años, comenzó a conducir las arrias de su padre estanciero. Tuvo un breve paso como voluntario por el regimiento de granaderos a caballo en Buenos Aires. Regresó a La Rioja, donde colaboró activamente con el ejército del norte, que luchaba contra los españoles, proveyéndolo de ganado y tropas. En 1818 recibió de Pueyrredón, el director supremo, el título de Benemérito de la Patria. Y a fines de ese año, intervino destacadamente para sofocar un motín de prisioneros españoles en San Luis. junto a otros gobernadores que resistían la política centralista de Rivadavia, quien había sancionado una constitución unitaria, se levantó en armas contra Buenos Aires, enarbolando su famoso lema de religión o muerte. La lucha de Facundo Quiroga contra los unitarios ya había comenzado. En 1825 derrotó a La Madrid, gobernador de Tucumán, en el Tala y en Rincón de Valladares. Caído Rivadavia, Quiroga apoyó la gestión de Dorrego, cuyo fusilamiento volvió a encender la chispa de la guerra civil. Facundo se convirtió entonces en figura del movimiento federal en el interior. Enfrentó a las fuerzas unitarias del general Paz. El Tigre de los Llanos, como lo llamaban amigos y adversarios, cayó derrotado en La Tablada y en Oncativo. Fue asesinado en Barranca Yaco, jurisdicción de Córdoba, el 16 de febrero de 1835, por una patrulla que comandaba Santos Pérez, persona de confianza de los Reina Fe. Queda entonces presentado el personaje y su circunstancia, su territorio, como así también el motivo de su lucha, y su final en Barranca Yaco. Sobre este final hay un tema muy, muy interesante, muy particular, muy inesperado para la circunstancia esta. Una extraña manera de referirse sobre Barranca Yaco. Escuchémoslo. Thank you.

En este punto cabe recordar a Vicente Fidel López, a quien ya hemos citado repetidamente en Historiarte. Cuando los hombres del desierto montan a caballo movilizados por una pasión social, se amontonan en derredor de caudillos populares de su propia elección, y levantando la bandera del patriotismo contra la dominación de intereses que le son extraños, cada montón lucha bajo la libre dirección de su jefe, con una iniciativa tanto más ardiente e indomable cuanto que brota de sus propias pasiones. Alejandro Dolina, como siempre, opina con fuerte posición tomada. Los invito a escucharlo. Sombra terrible de Facundo, voy a evocarte. Si uno comienza un libro de esta manera, es casi seguro que va a convertirse en el padre de la narrativa argentina. Y la verdad es que nadie ha escrito mejor sobre Facundo que Sarmiento, que fue su enemigo. Sabemos que Facundo pudo ser quizá la gran figura de la organización nacional, pero fue un hombre de mala salud, Rosas lo domesticó y finalmente lo mataron. En fin, que la luz de lo que él hizo en la historia casi podía decirse que fue más tenue que su mito. El mito es más luminoso que los hechos reales de Facundo. Muchos han escrito, además de Sarmiento, sobre Facundo Quiroga. Ahí están Borges y Eduardo Gutiérrez y Lugones, Manuel Gálvez, Ricardo Viraldes, Arturo Capdevila, que era de acá, ¿no? Bueno, Francisco Luis Bernárdez, sí, y muchos más. Había nacido en 1788 en Los Llanos de La Rioja. Aquí conviene hacer una aclaración, Los Llanos no es una llanura. La región de Los Llanos es, por el contrario, una región de sierras que ocupa casi la mitad de la provincia de La Rioja, y el nombre viene, qué sé yo, de la Sierra de Los Llanos, que domina la región, que deriva tal vez de una antigua familia del lugar, Los Llanos, llamada Llanos. ¿Qué tal, Llanos? Bueno, qué sé yo, vaya uno a saber. Pero no hay nada más distinto a una llanura que Los Llanos. El padre, no el padre de Los Llanos, sino el padre de Quiroga, era un hacendado importante, capitán de las milicias locales. Facundo heredó el cargo, ¿no? Fue, según se dice, un muchacho andariego, aventurero, jugador, parece que le gustaba mucho el escolazo. Se dice que había estado en Buenos Aires enganchado en el regimiento de granaderos a caballo y que su jefe fue el general San Martín. Se casó a los 28 años, parece que todo lo hacía a los 28 años, con María Dolores Fernández, que le dio cinco hijas, y empezó su carrera militar y participó en numerosísimas acciones en aquellos años agitados. Y también se dedicó a enriquecerse explotando las minas de oro que había en Famatina. Pero aparecieron los unitarios, y ahí estaba Rivadavia, que le concedió la explotación de aquellas minas de Famatina a los ingleses. Y entonces Facundo se decidió a intervenir. Por ahí andaba el general Lamadrid, Araos de Lamadrid, que tenía orden de liquidar todas las situaciones provinciales que pudieran oponerse al plan de los unitarios. Y los destinatarios principales de aquel plan fueron Bustos, aquí en Córdoba, Ibarra, el santiagueño, y nuestro Facundo. Entonces Facundo se lanzó contra Lamadrid y lo derrotó en el primero de sus encuentros, la batalla del Tala, que fue una batalla terrible. Creo que ahí es donde lo dan por muerto a Lamadrid. Lamadrid era el héroe de la independencia que más heridas tenía. Yo he sabido el número de aquellas heridas, pero se me ha olvidado. Podría decir ahora 140, ponele 140. ¿Sería mejor que lo supiera? ¿Quién sabe? Pero ahí lo dieron por muerto a Lamadrid, en el Tala. Después se recuperó, volvió a enfrentar a Quiroga en la batalla del Rincón, Quiroga volvió a derrotarlo, y en ese momento Quiroga pudo ser la gran figura de la organización nacional. Pero ya saben ustedes lo que pasó. Lavalle, la espada sin cabeza, aconsejado por los unitarios, tomó el poder en Buenos Aires y fusiló a Dorrego. Hubo una gran indignación nacional y vino una reacción contra los unitarios. Pero los unitarios tenían un hombre frío, inteligente, sagaz, que sería el enemigo de Facundo Quiroga, y que fue el Manco Paz, José María Paz, el general Paz, que ahora rodea la ciudad de Buenos Aires. Quiroga se enfrentó con Paz. Primero tomó Córdoba hábilmente, sin disparar un tiro, y lo esperó a Paz en las afueras, en la tablada. Y fue el primer desastre de Facundo. Es una batalla que duró 3 días, espantosa, y ahí Paz lo vence. Por algo dicen que el caballo de Quiroga, su moro, también llamado el Piojo, no quiso dejarse montar por su amo el día de la batalla. Parece que el general Quiroga se aconsejaba con este caballo, que le decía cuándo debía pelear y por dónde debía atacar. Esa es una de las cosas que se decían de Quiroga, que su caballo lo aconsejaba. Bueno, Facundo regresó vencido a La Rioja, emponchado y solo, se fue a San Juan con su familia, empezó a reorganizarse como pudo, armó otro ejército, volvió a Córdoba, se instaló con sus tropas aquí nomás, en Oncativo, y allí apareció la Madrid, por sorpresa, y le hizo un desastre, le destruyó el ejército. Entonces Quiroga, ya sin ejército, se fue a Buenos Aires, Rosas lo recibió triunfalmente, vivió allí un tiempo. Estaba furioso por los saqueos de sus propiedades. Parece que la Madrid anduvo por San Juan y por La Rioja y le saqueó todas las estancias y los lugares que tenía Quiroga. Y entre las propiedades que le robó figuraba nada menos que el moro, el caballo que él tanto amaba. Y en Buenos Aires se dedicó a hacer vida social, se amansó un poco, iba a las timbas, hablaba con los muchachos, con las muchachas, escribió un libro. A propósito, hay que decir que Quiroga escribía muy bien, pero muy bien. Es una delicia leer sus cartas, Cuando ustedes consigan, y ahora vamos a leer algún párrafo, consigan algún epistolario de Facundo Quiroga, léanlo, porque es muy bueno. Y es evidente que no tenía tinterillo, que no tenía un tipo que le escribiera los discursos, las cartas, lo escribía él. Bueno, finalmente, cuando parecía totalmente destruido en 1831, con 100 voluntarios empezó a formar un ejército. Iba a todos los lugares, por ejemplo, agarraba una cárcel cualquiera y decía, voy a vaciar esta cárcel para que estos forajidos formen parte de mi ejército. Y ahí juntó 200 forajidos, un escuadrón verdaderamente de criminales, chorros, quinieleros. Bueno, con ellos salió de Pergamino y realmente solo un aliado de los poderes infernales podía haber hecho algo con eso. Salió con el escuadrón, tomó Río Cuarto, venció a Pringles en Río Quinto, tomó San Luis, en Mendoza también fue vencedor. En la batalla del Rodeo de Chacón, y bueno, se reunió allí con su esposa, y se enteró de que le habían matado al secretario, a Villafañe. Le dio bronca, y así nomás, así de cruel también podía ser este hombre, fusiló como venganza, sin motivo alguno, a 26 tipos, porque así era su naturaleza satánica, ¿no? Y después fue a buscarlo a Paz, para ver si se tomaba la revancha, pero no se dio el gusto, porque le llegó la noticia increíble, esta de que hemos hablado, de que por un golpe de suerte, de esta de la que no hemos hablado, Estanislao López, un federal, ha tomado prisionero al general Paz, así que no se pudo vengar de Paz. Entonces, a falta de otra cosa mejor, fue por la Madrid. Y en Tucumán derrotó a la Madrid en la batalla de la Ciudadela. Y después, cuando ya se había terminado la historia de los unitarios por largo rato, Facundo le escribe a Rosas y le dice que está enojado por lo del caballo y que no va a seguir. Se ha enterado que el caballo fue, vaya a saber de qué modo, a parar a manos de Estanislao López, en un federal. Y dice, renuncio, no voy a seguir peleando, ¿cómo puede ser? que mi propio jefe, Estanislao López, me haya robado el caballo, la propiedad que yo más amaba. Y Rosas le escribió a López, a Estanislao López, para ver qué pasaba. Y dice, ¿cómo? ¿Por qué no le devuelve el caballo a Quiroga, que ha renunciado a su mando? Y López dice, mire, a mí me regalaron un caballo, pero nunca creí que fuera el famoso Piojo, el famoso Moro. Lo he mandado a la isla con otros, pues era un animal infame en todas sus partes, dice López. Promete López que le va a escribir a Quiroga para devolvérselo, pero en los archivos de Quiroga que se conservan íntegros, esa carta no aparece. Rosas le escribe a Quiroga, dice, bueno, a lo mejor, Rosas está a orillas del río Colorado, dirigiendo la campaña del desierto, que en principio se le había asignado a Quiroga, y en virtud de su renuncia, se le asignaron a Rosas. Y Rosas le escribe y dice, mire, a lo mejor nosotros podemos hacernos con el mejor caballo de algún cacique afamado y mandárselo, qué sé yo. Bueno, Rosas no podía imaginar que ese caballo tenía poderes infernales para Facundo. Y Quiroga le responde, cito a Quiroga textualmente, dice, se pasarán siglos de años para que salga en la República uno igual. Protesto a usted de buena fe que no soy capaz de recibir en cambio de ese caballo todo el valor que contiene la República Argentina. Y termina la carta diciéndole, me hallo disgustado más allá de lo posible. No escribía nada mal este hombre. Bueno, y el Moro efectivamente parece que tenía poderes. Pero si se trata de magia y brujería, algunas cosas que se decían de Facundo vale la pena enumerar. Decían que Facundo no dormía nunca, que leía el pensamiento, que era imposible engañarlo, que su guardia personal estaba compuesta por un ejército de capiangos, que eran unas almas en pena que procedían del infierno, que eran su escolta, pase de hombres tigre, ¿no? Después de su muerte, se decía que no estaba muerto, sino escondido por ahí, algo así como lo que se decía del el emperador Federico II de Barbarroja, o del mismo rey Arturo, ¿no? Y desde luego se hablaba de los poderes del Moro, pero Quiroga también contribuía a la leyenda con algunas cosas que parecían mágicas y eran reales. Por ejemplo, una vez se apareció a 10 cuadras del campamento de la Madrid cuando todos lo hacían a 100 leguas. Después de la derrota de la Tablada, había una fiesta donde los unitarios festejaban la derrota de Quiroga. Y Quiroga fue a esa fiesta. De golpe se abre la puerta, todo bailando, qué sé yo. ¿Quién es? General Quiroga. Fue a saludar. Hacía cosas tales como tomar por prisionero al moreno Barcala, que ahora tiene una calle ahí en Castelar. Y cuando el morocho esperaba que lo pasaran a cuchillo, lo nombró jefe de su estado mayor. Así hacía las cosas Quiroga. Después, en el año 33, volvió a Buenos Aires, se interesó mucho por el proyecto de organizar al país, adhirió a las tesis de Rosas, y en eso estalla una pequeña guerra entre Salta y Tucumán, se le pide a Quiroga que vaya de mediador, y sale al galope en galera. Los gauchos van a las postas para verlo pasar a Quiroga. Pero Quiroga apura, llega a Córdoba en Nochebuena, pero no se detiene. Cambia los caballos y sigue. Y llega a Santiago, pero ya se había arreglado la guerra. Se reunió, sin embargo, con representantes de las provincias del norte, trató de evitar la segregación de Jujuy, bueno, y volvió. Cuando volvía, se enteró de que los Reina Fe, que gobernaban acá en Córdoba, estaban tramando algo contra él. Y le avisaron, mire, dice, no cruce la frontera de Córdoba porque lo van a matar. Y él dijo, no, ¿qué me van a matar? Dice, a una voz mía, cualquier partida se va a poner a mi orden. No comentaré el episodio de Barranca Yaco, ya por todos conocido, ¿no? Lo espera una partida en ese lugar, al mediodía, un 16 de febrero de 1835. Y efectivamente, él sacó la cabeza y dice, a ver, dice, ¿quién manda esta partida? Y fueron sus últimas palabras, porque un pistoletazo puso fin a su vida. Y muchos años después, un poeta que tampoco debe haberlo querido mucho, que calumnia a él y a Rosas en el poema, tiene sin embargo la virtud poética que redime de cualquier calumnia, ¿no?, y de cualquier inexactitud histórica. Bueno, como les dije, Alejandro Dolina tiene siempre posición tomada y posición dura. Aquí se para en dos sobre lo de Sarmiento y Facundo. Primero, dice que Sarmiento calumnia a Facundo. Lo dice de una manera muy, muy dura, muy rotunda. Pero separa otra cuestión. Dice que Sarmiento tiene un gran estilo literario, cosa que, bueno, es innegable. Ahora, digo yo, eran enemigos políticos. ¿Qué se podía esperar? Veamos lo que dice el escritor e historiador Rogelio Alanís, leído aquí por Marco Chacón. Sintetizamos al escritor Rogelio Alanís. Para el populismo en cualquiera de sus versiones, la historia argentina es la historia de sus caudillos. Se trata de una visión que enfatiza el rol del héroe. Las diferencias ideológicas poco importan. Juan Manuel de Rosas y el Chacho Peñalosa fueron enemigos, pero para cierta literatura revisionista lo que importa es su condición de caudillos. Esta visión de la historia tributa en las tradiciones del romanticismo alemán. En todos los casos, se trata de una ideología acerca del hombre, la sociedad y la política, pero sobre todas las cosas, expresa una visión del poder. El poder carismático, personal, heroico o trágico del líder o el caudillo. Los textos que trabajan estos paradigmas suelen ser atrapantes, sobre todo para el lector que se acerca a los libros de historia solo para distraerse o pasar un buen momento. Las peripecias heroicas de un hombre poderoso han sido materia prima de la épica y de la tragedia, también de la historieta, el folletín, el cine y los libros de aventuras en general. Leer sobre la vida de Rosas o Quiroga es más entretenido. Decirle lo contrario a ese lector sería un ejercicio antipático, pedante e inútil. La historia fundada en el rol decisivo de los caudillos es entonces una visión del poder, pero al mismo tiempo es un relato seductor porque la personalidad del caudillo suele ser fascinante. Ese es su atributo, su don, y es también su límite. El otro rasgo del populismo es considerar que el caudillo no solo es deseable, sino que, en América Latina en particular, responde a una necesidad histórica. El fracaso de las instituciones liberales, su incapacidad para expresar las reivindicaciones del pueblo real de carne y hueso, su excesiva racionalidad, han provocado como respuesta el emerger de caudillos que corregían o sustituían estas trabas de las democracias formales y las repúblicas oligárquicas. El caudillo, por consiguiente, respondería a una necesidad profunda de estas tierras y que de alguna manera es la clave de sus secretos. Esa es la clave que Sarmiento le exige a Facundo que revele. Profe, antes de terminar el programa, ¿por qué le decían el tigre? ¿Por qué le dicen el tigre de los llanos? Bueno, no sé, supongo que esto tiene que ver. Este es un texto de Sarmiento que nosotros vamos a resumir. Sarmiento comienza diciendo: cuando nuestro prófugo había caminado cosa de 6 leguas, creyó oír bramar el tigre a lo lejos. Escucha, creyó oír bramar. No lo dice directamente, escuchó el bramido del tigre, porque está creando un suspenso, una expectativa. Hasta aquí Sarmiento, ahora resumimos. Sí, luego dice que se empieza a escuchar cada vez más cerca el bramido del tigre, entonces él ya no tiene más duda. No olvidemos que está a pie, no está a caballo, pero va cargando una montura, lo cual es todo un peso, y sigue el camino más rápido. Pero empieza a oír cada vez más seguido y más cercano los bramidos del tigre. Así que está solo en medio de los llanos y ahí tiene que ver qué solución va a encontrar a esto. Ve a lo lejos un arbolito. Es un pequeño algarrobo, un algarrobo joven con un tronco, bueno, no muy robusto que digamos. Entonces, cuando ve que él escucha muy seguido el bramido del tigre, deja la montura que va cargando, que va llevando en brazos, la deja y se va más que rápido hacia el arbolito. Se trepa y trata de más o menos esconderse entre el ramaje. Allí el tigre llega hasta donde está la montura. Está furioso y le pega un manotazo, de un solo manotazo, la destroza y desparrama las cosas que hay ahí en la montura. Y además se pone furioso porque ha perdido el rastro. Ve el árbol y se va hacia él. Y así lo ve a Facundo. El tigre lo primero que hace es pega algunos saltos para tratar de llegar. Dice Sarmiento que pega saltos como de dos varas y bueno, no llega. Entonces se sienta, se acuesta ahí a esperar, mirando fijamente a Facundo. Y Facundo está mirando fijamente al tigre. Pero empieza a transcurrir el tiempo. Y nuestro gaucho se da cuenta que así no va a poder estar mucho tiempo, porque está en una posición incómoda y el cuerpo empieza a cansarse. Entonces piensa, bueno, ¿será que mi final será terminar en boca de esta fiera? Así es cuando escucha galope lejano de caballos y se le prende una luz de esperanza. Efectivamente, los amigos de Facundo habían descubierto el rastro del tigre. Se habían dado cuenta de la situación y corrían a ver si lo podían salvar, con muy pocas esperanzas. Llegan, ven la montura destrozada, ven el arbolito y, según dice el mismo Sarmiento, bajarse, enlazar el tigre a dos lazos y descender Facundo del árbol y darle de puñaladas al tigre. Fue todo cosa de un segundo. Lo contaba el mismo Facundo a esto, y lo dice Sarmiento, pero lo interesante es que Sarmiento dice el general don Juan Facundo Quiroga contaba esto. Fíjense el respeto con el que lo está tratando. Bueno, el general Juan Facundo Quiroga estaba contando esto a sus oficiales, diciéndoles, fue la primera vez que tuve miedo. Creció, la patria fue a defender. Era Facundo Quiroga peleando en su Rioja que lo vio nacer. Era Facundo